grabado en un mundo ordenado, incomprensible, como una causa sin causa. Crear. Los grabadores siempre me llamaron la atención. Por ellos pasa todo, sin embargo no son dueños de nada. Sí que son nobles los grabadores. Fragmentos, pedazos, plata, grabados de ruptura, grabados de desafecto. El hombre nace, dice, graba, se reproduce y ya jamás muere. Y ante los ojos, un posible mapa, de otras rutas. Hoy vamos a tener un grupo de música, ya les vamos a contar de qué, quiénes son y qué es lo que están recuperando, como plantea siempre el programa. Pero bueno, esto de escuchar, somos un pueblo de América, y la controversia y la contradicción por ahí, ¿no? De que hoy estamos recordando 260 años de la muerte del general San Martín. Y seguramente no es casual que por ahí uno, siempre desde que fuimos chiquitos, escuchábamos esto de el padre de la patria. Y bueno, yo que soy maestra, que nos costó mucho en realidad nosotros poner la realidad sobre la mesa respecto, por ejemplo, al tema de los pueblos originarios, entre otras cosas, allá en la Patagonia, donde yo ejercí durante muchísimos años. Y la contradicción es por ahí pensar, por ejemplo, a un San Martín con sus propias contradicciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, San Martín, que cuestionado de alguna manera por ser un masón, por pertenecer a la masonería, un San Martín, a ver, casado con la hija de un hacendado, un San Martín que le regala el sable corvo a Rosas. Entonces, lo que por ahí uno se pone a pensar es qué clase de patria era la que se estaba forjando en ese momento, qué clase de unión continental y pensada en función de qué tipo de América se quería, si era realmente la América morena que él soñó. Entonces, seguro que cuando se ponen esas contradicciones y se habla de este otro San Martín, existe un cuestionamiento. Por ejemplo, que se dice que está que sus huesos descansan en la catedral, descansan físicamente en un ámbito que es la catedral, pero en realidad él está en el mausoleo. ¿Por qué? Porque justamente él no adhería a las cuestiones católicas o religiosas, entonces no quería de alguna forma formar parte o estar dentro de una iglesia o que sus restos estuvieran ahí, sino que estuvieran, por ejemplo, en el cementerio de la ciudad, que en este caso es el cementerio de la Chacarita. Bueno, estas cosas, digamos, planteadas de de esta manera, seguramente que nos van a hacer repensar en otro San Martín, y nos van a hacer repensar en un San Martín que tiene que ver también con el momento histórico y las características y los cuestionamientos que había en esa patria que se estaba forjando, que seguramente no todos comparten, que en realidad era una patria burguesa. Quisiera tragarme la vida. Me gustaría ser capaz me de pregunto de golpe ahora qué mismo, estoy haciendo aquí, caminando, iluminando pobres historias y restaurando con un poquito de témpera para siempre los viejos del sol y del mar. Debe ser que hoy no tengo debe sol que en no esta tengo otra sol, isla, que marrón. Alguien me enseñe a cantar, estaría ahí a bailar y ser un que alguien me desata la ley negro y coger con las negras. Y aprender a cantar, que yo pueda hablar con la gente. Me pregunto, entonces ¿qué podré aquí hablar dilapidando mi vida en sé que alguien me cauterice mí esta costa plan de incomunicación y de estupidez? El hombre no tiene que sea ahora lo que es, que vuelva a tiene ser que un cerro. Pierde tiempo en averiguar lo que es y no puede averiguarlo porque simultáneamente deja no importa que no quede constancia. Ser es sentir, y la única manera de saber que alguien lo que me uno enseñe a cantar es vivir y a bailar. No importa que no me desate la lengua, que yo pueda hablar con la gente ahora mismo, entonces podré hablar de la gente, juntar mis pocas cosas, irme para que alguien me cauterice para siempre detrás del sol y del mar, que yo sea otro, que alguien me enseñe a cantar y a bailar, me voy a ir, que alguien me desate la lengua, que yo pueda hablar con la gente, entonces yo podré hablar de la gente, que vuelva a ser un chico, que alguien me cauterice esta costra de incomunicación, que yo sea otro, que vuelva que yo sea otro, que vuelva a ser un chico, me voy a ir. Digamos, a mis espaldas, y que lástima que están a mis espaldas, pero tenemos que estar un poco empujando algunos instrumentos acá muy sonoros. Pero conversábamos con el grupo de gente que nos está acompañando hoy aquí en el estudio sobre el tema de todo lo que ha sido invisibilizado en cuanto a la historia. Y yo recordaba que, por ejemplo, nosotros en el sur era, digamos, cuestionado esto de que pudiéramos estamos hablando de los años 70, de los años 80, ¿no? Que pudiéramos plantear que, por ejemplo, a los indios se los había hecho pelota en el sur concretamente, ¿no? A todos los mapuches, pero que la sangre de cualquier manera vertida y la sangre que todavía existía, hoy aparece, y cuando uno recorre esos lugares, cada vez más se nota, digamos, la sangre pura del mapuche, o sea que aparecen no solamente los nombres, porque está plagado de nombres mapuche, pero dentro de ese esquema o de esa geografía que se muestra para el afuera, digamos, están todas las multinacionales, está toda la extranjerización de la tierra. Entonces, de alguna manera, recuperar estos rasgos nativos, por ejemplo, en el tema del general San Martín, también es algo contradictorio. Pero bueno, aquí estamos y estamos pendientes de la tarde que vamos a pasar con un grupo que se llama Oíte Oí. Y acá los recibo a todos. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, Mariela, hay dos Marielas, ahora me van a contar quién es una y quién es otra. Está Eduardo, está Euge, que sí le conozco, Euge, porque viniste en otra oportunidad, sí. Está Luciana y una Mariela que sí conozco. Mariela, me dirijo a vos porque en realidad, digamos, pienso que siempre has venido como coordinando esto, ¿no? Y de alguna manera. Acércate un poquito más. Surgió un poco el grupo a partir de que nos juntamos con Euge por un taller que yo estaba dando de canto. Y ahí se empezó a dar como la posibilidad de armar cosas juntas y se fue sumando gente, y buenísimo, y mi hermano, que en realidad no habíamos compartido proyecto así musical, y bueno, sí se fue armando, cantando. ¿Y por qué Oíte Oí? Y fue un juego de palabras, medio juego de palabras, y a mí me gustó como... un poco lo que me hacía pensar hoy que oí, uh-huh. como estar despierto, como ir, como de repente oír algo que a veces uno no pasa por alto, uh-huh. como me despertaba eso. Ella es Mariela Cusa. Mariela Cusa viene, digamos, no solamente de formación, a lo mejor seguramente académica y autodidáctica a la vez, pero viene de familia de músicos, ¿no? Sí, más o menos. En realidad la familia, la generación musical la empezamos con mi hermano, la empecé yo. Sí. Digamos, y mamá se toca en alguna parte. Y mamá se contagió después, en realidad. Ah, qué bueno, mirá, está interesante. Y está parte. Mi niño que seguramente algo va a hacer porque ya toca. Ya toca un poco todo lo que está a su alcance. No, pero empezó ahí medio la cosa. Ajá. Y mamá se enganchó con el tema de la percusión y cantó como eso. Así que estamos empezando. ¿Y qué significa, empezamos? ¿Hace cuántos años empezaste con esto, Mariela? ¿Y no, cómo viene tu recorrido? Empezar hace mucho. Uh-huh. Empecé primero con las ganas de cantar que siempre uh-huh. tuve y después a formarme académicamente en el conservatorio con muchas contradicciones, como ya lo hemos charlado alguna vez, uh-huh. y siempre buscando desde lo popular hasta que me encontré un poco buscando en el folclore. Me llamaron mucho la atención esas voces de canto con caja y bueno, uh-huh. a partir de ahí empezó como una búsqueda, creo, un poco más particular. Y Euge, ¿cómo estás? Bien. Me alegro de volverte a ver. Y bueno, y puede ser que en esta oportunidad o en alguna otra, a ver, tu digamos, hilito conductor del que venís, que era que cantabas tango. ¡Ay! Bueno, ¿viste cómo me acuerdo? Tengo... ¿Viste cómo me acuerdo? No, ahora lo tengo, vos. Solamente lo escucho. Uh-huh. Bueno, tenés que recuperarlo. Y bueno, y vos, digamos, porque lo que yo asocio es a ustedes dos, en principio, ¿no? ¿Y cómo vino siendo eso? Y bueno, yo siempre tuve una formación para nada académica, uh-huh. y empecé con Mariela, ella fue mi segunda profesora de canto. Yo canté uh-huh. siempre, pero empecé a hacer canto después. Uh-huh. más un poco más grande también con contradicciones, como decía Mariela, de carreras, etcétera, uh-huh. etcétera. Y bueno, empecé a hacer canto y trato de hacer todas las artes, uh-huh. así que bueno, no puedo si de contradicciones se trata, digamos, vamos a ir conversando con cada uno de ustedes, contándonos un poco la historia, pero mientras tanto vayamos pensando, vayamos haciendo algo que nos vaya acercando a la música de ustedes, ¿no? A hoy de hoy. A ver, que mientras ustedes van preparando, van armando algo, les cuento. Bueno, ellos son Mariela, Eduardo, hay otra Mariela, Euge y Luciana. Forman parte del grupo Oí Te Oí. Y hace cosa de unos 2 años, en algún momento, formaron parte, digamos, también de este programa. Estuvieron aquí con nosotros. Hoy los traemos nuevamente al estudio y aquí a la radio, porque la intención es esto, ¿no? Pensando en lo que significa recorrer un poco la Argentina. Ellos caminan a algunos lugares también y van recuperando coplas, van haciendo un trabajo, digamos, con instrumentos interesantes que ahora después nos van a contar cómo se llaman, y vamos a ir escuchando algunos de los sonidos. Bueno, vamos con algo que ustedes quieran cantar en este momento y después nos van a decir de qué se trata. Soy lo que vi, soy lo que sentí. ¿Sí? ¿Empezamos? Como quieran. ¿Algo bueno, pasó? Algo para falta eso? Por ahí. No, bueno, no alcanzan. Bueno, ¿Salimos? No. Falta la guitarra, algo de la guitarra. Ajá. Vamos con algún fondito, Pato, mientras ellos van viendo qué es lo que les pasó con uno de los instrumentos, ¿eh? Fui lo que fui, crecí como crecí, quizás como un árbol torcido. Soy lo que vi, soy lo que sentí, el pico quedó como queda el niño. Busqué una raíz que agarrara mis pies, pero trepé en busca de la fruta más alta sin saber que nada me va a caer. haría después mi cariño. Yo caí y caí. Yo caí. Sin ti contra Fifi, con gritos sin decir, y al final resquicios tatuados, tratados con el ayer, guardados en candados de papel, un soplío, silencios desbordados, robé esquemas de hombres libres sin leyes, andé a un palmo de suelo, visitante de mi propio cuerpo, cuerpo, cuerpo. Y seguí, yo seguí. Thank you. cuando la vi iluminándonos con esa fuerza de antiguo misterio. Mucho más arriba de acá. Y le muestro una luna. Una luna. Una luna. Pero inmensa. Inmensa. Roja. Roja. Un sol. Ahora me siento con ella. Miren los brillos. A mí, lo quedamos ahí hasta que. Fue subiendo, subiendo. Y cada vez más. Pero inmensa. Inmensa. Roja. La noche que yo nací, cayó la luna, cayó la luna, cayó. Noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Qué luna tan impresionante. Fue subiendo, subiendo y cada vez más linda. Pero inmensa, inmensa, roja, inmensa, inmensa, inmensa. Qué luna tan impresionante, negra. Qué luna tan impresionante, negra. Qué luna tan impresionante. Bueno, lindo ambiente, lindo esto, te oí. Escúchame, a ver, contanos de qué se trata y aparte y han incorporado el acordeón, ¿no? El bandoneón. El bandoneón. Sí, que justamente hablando de lo recuperado, este bandoneón estaba, yo estaba con ganas de bandoneón. Sí. El timbre sí me encantó y empecé a buscar y surgió que a través de mi mamá, que tenía un amigo que tenía un bandoneón, digamos, abandonado en un forte abandonado y bueno, le empezamos a dar vida un poco al bandoneón. Hubo que primero conocerlo un poco, pero sigo en el proceso de conocerlo. Sí, hacerle un pequeño recauchute, pero estaba más o menos como estaba. ¿Y qué es lo que, porque dijiste que forma parte, digamos, de algo que vos construiste, que vos produjiste, ¿no? Este tema que hicimos, sí, es un tema propio que se llama Yerbita y bueno, y le fuimos como agregando voces, arreglitos así de guitarras y de voces y percu, que después se incorporó Luciana. Al principio estábamos, éramos dos con Euge, fuimos sumando tres con Mari, con Mariela, después Edu y después Lu, y ya ahí este año estamos a full. Empecemos con Luciana. Luciana, ¿cómo, a ver, contá un poco tu historia, digamos, cómo te metes en el grupo, que las escuchaste, venías pensando que vos querías hacer algo, hiciste un taller, ¿cómo fue eso? No, hice un taller. Ajá. Hice un taller de bullerengue. ¿Qué es eso? De un ritmo colombiano. Unas mujeres que cantan bullerengue, lavanderas, en realidad ese es el origen también. ¿De bulla? ¿Bullerengue viene de bulla? ¿Qué? ¿Cómo es esta historia? No, no viene de bulla. No viene de bulla. En realidad, esos cantos se originaron como... eran lavanderas que mientras lavaban la ropa en el río, cantaban. Por no llorar, cantaban. Con unas voces impresionantes. Y... y ahora algunas sí dan vueltas por el mundo cantando, ya son como conocidas algunas, pero sí, se recuperó de ahí. Y así es como la conocí a Mari primero, y las chicas también estaban haciendo el taller. Y, pero y vos venís de la imagen, digamos, yo vengo del video, sí, de la imagen. Y sí, sí, y hablando de recuperar, como últimamente estoy como obsesionada con eso, con recuperar historias más que nada, como la historia pero más vivida en lo corporal, en historias más personales que me dan miedo que desaparezcan. Me agarró como una fobia en realidad. Bien, bien. Como miedo a que se vaya algo con alguien que no podemos después que no podemos escuchar. Después, ¿viste? Me vas a contar esa sensación, porque es muy interesante esto que estás planteando, ¿no? O sea, esto del temor a que desaparezca. Bueno, creo que hay un punto de inflexión en donde, al menos, aunque sea eso, el temor nos haga de alguna manera reaccionar y seguir rescatando y buscando, ¿no? Y en tu caso, Mariela. Yo en realidad quería comentar esto, que yo también el encuentro que hice con varios de los compañeros fue a través de un taller de canto colectivo también, de canto con caja, que me parece que se entrama mucho con parte del encuentro que se dio y de lo que seguimos construyendo, ¿no? Que también vino por ese lado, porque yo tenía mucho interés en trabajar eso, en profundizarlo. Yo venía como trabajando algunas cuestiones en relación al folclore también. Bueno, y ahí se dio el primer encuentro. Después Mari me contó un poco de este proyecto y las propuestas que fue surgiendo, y consonamos, ¿no?, en eso. Sí. Motor de búsqueda. Sacando una llave de su bolsillo, cerré la puerta con 7 llaves, pero olvidé cerrar las ventanas. ¿Se da usted cuenta? ¿Y ha pensado usted en Egipto? ¿Egipto? Sí, quiero ver sus desiertos, pero no tengo derecho. Tengo que volver para cerrar yo mismo las ventanas. Aviso, su sistema tiene virus. www.fmlatribu.com. Mi despedimiento, Alex. nosotros mi alma un gran agujero, otros nosotros mi sangre del mar. Nosotros recuperamos identidad. Otras culturas que hablando se dicen. Otras culturas que hablando se dicen. Otras culturas que hablando se dicen. Es poder ubicar un continente humano en un territorio caminado. Y así, los unos y los otros recuperamos identidad. Otras culturas que hablando se dicen. La gente, mujeres y niños, son los que pierden. Tu pena y mi pena son primas hermanas. Noticias de la prensa, cada mañana dolor. Los unos y los otros. Los unos y los otros. Clarito de luna va, casi sin voz. Las canciones pueden representar historias y personalidades reales. No nos equivocamos cuando decimos, esa canción parece escrita para mí. Tengo un mandala pintado en Jaipur, bajo un vaso con agua con dos notas de Shiva. Las canciones, especialmente las de amor, nos susurran al oído y expresan lo que somos incapaces de decir de un modo absoluto. Darle a alguien una canción continúa siendo uno de los actos más dulces que un ser humano puede hacer por otro. Y sobre un formidable insecto embalsamado, con los ojos picados por querer aparearse con las alas cuarteadas y todavía con sangre. La canción nos dispara hacia un espacio secreto al interior de nosotros mismos, donde guardamos la fotografía de quien amamos. Claudia Andrade. Ah, no saben todo lo que conversamos mientras, digamos, estamos aquí, que no estamos en el aire. Qué interesante los rescates que hacen, porque realmente hay un juego de voces y de sonidos allí. Muy sustantivo, ¿no? O sea, Mariela, también sos autora de esto último que hicieron, ¿no? Sí. ¿Qué es? Es un tema humildemente dedicado a Oya, que es una deidad afro. Ajá. Es femenina y tiene que ver con el viento, con el cambio, con sembrar, con la tierra. Y bueno, me gustó como todo lo que implicaba esa energía y le pusimos el sonido nuestro con los instrumentos que tenemos y usando parte del texto de un canto tradicional, parte es mío, el principio, que es en castellano, y lo otro es un texto tradicional sacado de un canto tradicional a Oya. Y anteriormente, digamos, había algo así como un sonido sideral, como algo del universo, y ahí estaba Eduardo con el bajo. Contame, Eduardo, a ver, ¿cómo es esto de vos incorporarte desde el rock acá al grupo de las chicas? Claro, bueno, y la propuesta un poco nació de Mariela, como de traer esos sonidos diferentes, ¿no? Tratar de mezclarlos y combinarlos, digamos, un poco el trabajo que estamos haciendo, digamos, que estoy tratando de apoyar a partes rítmicas, pero también explorar el sonido y encontrar sonoridades diferentes en la guitarra y que se mezclen con lo andino, que se mezclen con lo, no sé, con lo de acuerdo al tiempo. Ajá, y escuchá una cosa, ¿y qué pensás de las fusiones? O sea, porque viste que hay autores y hay cantautores que por ahí dicen que el tema de la fusión es más bien confusión. No, ¿no? Bueno, puede ser. Pero tiene que, para mí enriquece, está bien. En el fondo enriquece, como que si está bien logrado y es homogéneo, enriquece. Hay fusiones por ahí que son, bueno, muy ambiciosas también, que mezclan muchos temas cuando es algo puntual por ahí, es para mí enriquece. Y con respecto a esto del rescate o todo lo que tiene que ver con recuperar, ¿por qué lado, digamos, dentro del rock, vos que venís de ese palo, digamos, qué cosas recuperaban? ¿Música de los 70? ¿Música? Sí, el sonido también, pues, se intenta recuperar un poco, ¿no? Que es todo ahora muy muy digital, muy sonido muy ya muy procesado, es algo que se puede recuperar trabajando de ahí, de lo que es sonoridad también más clásicas o sonidos más más representativos de una época, por ahí, por ejemplo, a ver. Y ciertas guitarras, yo soy guitarrista, ciertas guitarras clásicas de Beatles, de, o de rock nacional de acá, cierto sonido de amplificador clásico de los 70, cierto tipo de cosas que son interesantes de recuperar, que son sonidos que están grabados, que están en el oído. Y de alguna manera, esto que hicieron, por ejemplo, en eso donde se escuchaban esos sonidos como siderales, como de universo, tenían que ver, digamos, porque el bajo incorporado, y ustedes que le ponían esta cuestión más de la más de lo ancestral, ¿no? Es como, son dos cosas muy diferentes por ahí, ¿no? Si bien es cierto, lo ancestral también tiene que ver, digamos, con que de algún palo sale lo del rock, pero claro, difícil de mezclar, ¿no? Ustedes que saben de música. Sí, creo que justamente ahí se enriquece, como decía Edu, pudiendo sacar de la guitarra, de los efectos, de las posibilidades tecnológicas, algo que sume en el clima, que sume en aportar a la esencia de lo que se está buscando o de la experiencia sonora. Y hablando de sonora, ¿qué por ejemplo, qué estabas tocando y hacerlo sonar? Yo estaba tocando la clave. Porque te contamos esa que nosotros acá tenemos que aprender mucho para estar en este grupo. No es así, moco de pavo, no, no sabes lo que me cuesta. Es que yo por eso no quiero ir, en realidad. Porque digo, si yo llego a ir a uno de esos talleres que siempre estoy invitada, uy, me van a decir, tomátela de acá, porque no, ¿viste? O sea, difícil, ¿no? Difícil. Y sí, a mí la rítmica me cuesta. Me gusta, pero me cuesta. Sí, pero bueno, acá está el clave. Y bueno, y acá, ¿cómo se llama este instrumento? Y esto es una calabaza, que es un palo de lluvia. Bueno, yo tomé el palo de lluvia, quise hacer un sonido y pareció que se cayó un zapallo, digamos. Porque vi después que Mariela lo tomó y dijo, no, así, con cierta. O yo dije, ¿viste? Una vez me acuerdo que, qué sé yo, cuando estábamos dando clase, aprendíamos a tocar flauta dulce, junto con la profesora de música que tenían los chicos, ¿no? Y nos enseñaba ciertas notas y bueno, nosotras las maestras también tocábamos, ¿no? Y yo decía, por favor, chicas, son alfilercitos que van contra la pared y no dagas. Fíjate lo que éramos nosotras con un instrumento. Pero bueno, digo, nunca es tarde, ¿no, Mariela? No, a ver, vos que hace poco que estás acá, enseguida te enganchaste. Sí, pero porque tiene que ver con la energía que fluye, me parece. Que tiene que ver con encontrarnos en eso, en que estamos en una búsqueda parecida. Y me parece que eso hace que sea como más fácil. No sé si yo soy una genial percusionista, porque ni me considero percusionista, pero tengo como esa sensación de que lo que yo aporte funciona en el grupo. Porque esa me parece la búsqueda. Y a ver, dentro de lo cotidiano, ¿vos qué sos? Yo soy psicóloga. Bien, y vos sos... documentalista. Sí. ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo se ven, digamos, en el grupo? ¿Cuáles son las sensaciones que por ahí, o los aportes que pueden hacer desde las profesiones que vienen ustedes? Y tenemos nuestras sesiones psicológicas. Hoy estoy depre. Sí, son todas cosas que hablamos. No me banco más tal cosa. Bien. Sí, bien. Para mí que la música es un lenguaje más de recuperación de eso, de búsqueda, de ir, de indagar, como eso, como una manera de sacar para afuera y de recuperar y que entre, como ese viaje. Talleres, sí. Mariela, talleres. Estamos por empezar un taller el 4 martes, a partir del martes 24, de coplas, y trabajarlas a dos voces. La idea es trabajar un poco el ensamble vocal, practicar un ensamble vocal. ¿Qué viene a ser ensamble vocal? Y ensamble vocal en realidad es lo que estamos haciendo, de sumar voces. Se puede sumar al unísono, todas las voces cantando la misma nota, aunque nunca va a ser exactamente el mismo sonido porque cada uno tiene su timbre. Pero la idea es probar quizá un poco de unísono, pero también acordes como a dos voces. No el programa. Van pensando en cuál es el otro tema que van a hacer y ya sería el último. Y me vas contando, Eduardo, ¿cómo haces para trabajar con cuatro mujeres? Remarla, ¿no? Yo me remando bastante. Te gusta charlar así. Claro. Viene bien el programa de radio. Está bien. Justo. asustó. Bueno, pero de cualquier manera, digamos, interesante esto, ¿no? De escuchar, ¿no?, cómo poder meterse ahí en esos vericuetos de las mujeres. Complicado, pero se puede. Bueno, yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Tepato, te agradecemos porque sos nuevo en el programa. Te damos la bienvenida, por otro lado. Y nos despedimos hasta el otro martes. Nos vamos a ir con Oíte Oí, este grupo tan interesante de música que recupera. Y por ahí en una de esas, tal vez una coplita, ¿no? Tal vez una coplita, ¿no? Una copla con la vida, bueno, una coplita. Bueno, bien. Bueno, vamos con todo copla porque es todo copla. Ajá. De acá hasta México, todo copla. Bueno. Con unas venezolanas. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos escuchamos nuevamente el otro martes. Chau, chau. Gracias, chicas. En los quises de las casas de casas días y todas las noches, construidas con troncos de árboles y lindas de muros de granizo petrificado. En los quises de las casas de tumbos días y todas las noches, construidas con troncos de árboles sobre colinas siempre verdes, sí, antes del alba, anónimamente, por los mascadores de duda que llegaban de los bosques, sin dar la cara, sin dejar huellas, urguidos, cautelosos, amanecían con la luna nueva tablillas cubiertas de símbolos y signos pintados para ellos, los más calores de luna y depositados allí. Antes del alba, anónimamente, por los mostradores de luna que llegaban de los bosques, sin dar la cara, sin dejar huellas, urdidos, cautelosos, arropados en ligero ripio de neblina. Los mascullones, luna y luna, luna creciente, luna que de pluma como pescaría más en la boca de los colpados. La tribu, 88.7, 20 años. Ser libre no es un don, es una reconquista, es una reconquista. Poética del incompleto. FMLatribu.com. Radio sin oyentes.